Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Que miedo voy a ser yo. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, qué mierda voy a ser yo. El mundo gira y lo mentira, no mentira. Si soy franco, un tira por siempre me tira. Esta oveja no se puede esquilar. Le va a salir mal. Muy pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y acá estoy en este ciclo lectivo 2025, muy pero muy bien acompañada con chicas y chicos de quinto grado. Quien les habla, Clarisa Gambera, está conmigo en la producción de este programa Néstor Cortés y allá en la operación técnica de Radio Gráfica está Male Coelho. Un viernes más, haciendo radio de verdad, como nos suelen decir. Nosotros y nosotras somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y abrimos, gracias al abrazo de Radio Gráfica, cada viernes un espacio para garantizar el derecho a la comunicación de los niños, niñas y adolescentes. Un espacio para que ustedes que están aquí puedan poner su voz a circular en el éter, en el streaming, bueno, ¿no? Las distintas maneras que tiene hoy la radio de escucharse y que nos va a permitir, bueno, saber qué están haciendo en la escuela, qué opinan, qué cosas les gustan. Bienvenidas y bienvenidos a los chicos y las chicas de quinto grado de la Escuela 6 del Distrito 6. ¿Cómo les va? Bien, les voy a pedir por ahí que arranquen y se presenten. Dale. Hola, me llamo Nicolás Licio Maero. A ver, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Cuál es tu escuela? ¿Te animas a presentar la escuela? ¿Cómo se llama? Dale. Sí, espera un segundo. Dale, te espero. Se llama Guillermo Correa. Bien, Guillermo Correa. ¿Te presentás vos? Bien cerquita del micrófono. Hola, me llamo Zoe. Bienvenida, Zoe. ¿Estás contenta de haber venido a la radio? Sí, y un poco nerviosa. Te veo ahí toda emocionada, te veo preciosa, ¿eh? ¿Allá quién está? Paula. Hola, Paula, ¿cómo estás? Bien. Escúchame, ¿vos sabés en qué barrio queda tu escuela? Sí, en Balvanera. Más cerquita del micrófono. Balvanera. Balvanera, barrio de Balvanera. Bienvenido, ¿tu nombre? Tiziano. ¿Cómo andas, Tizi? Bien. No es la primera vez que venís a la radio, ¿no? ¿Estuviste en la radio alguna vez? Sí. ¿Cuándo? Contame. En cuarto grado. En cuarto grado hicieron una experiencia de radio. ¿Quiénes están aquí? Preséntense, chicas. Me llamo Julieta Paredes. Hola, Juli. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás nerviosa? Un poco. Un poquito. ¿Y acá? Mía Campodónico. Hola, Mía. Escúchame, el barrio ya lo sabemos, sabemos el nombre de la escuela. ¿Cómo se llama tu seño o tus seños? Liwen y Jesús. Ah, Liwen y Jesús. Bien, ahora vamos a charlar un poco de qué materia es cada uno. Espérenme que presento aquí a quien está al lado mío. Hola, muy buenas tardes, querida audiencia. Mi nombre es Tiara Salazar Morel. Hola, Tiara, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, bien. Bueno, contame, Mía, Jesús, ¿de qué materias es? De matemática y ciencias naturales. Bien, matemática y ciencias naturales. ¿Y de qué materias es la seño Liwen? De lenguas y sociales. Lengua y sociales, bien. ¿Qué cosa más tienen para contarme? Me presento. Dale. Yo soy Paula Maida Jazmín Ortellado Acuña y por si acaso tengo la nacionalidad paraguaya porque nací ahí. Bien, sos de Paraguay, mira sí. Qué interesante. Pero vine desde que tuve un mes. ¿Pero conservas la nacionalidad paraguaya? Sí, conservo. Perfecto. Escúchame, ¿hay alguien nuevo en el grado? ¿Llegó gente nueva? Sí. ¿Quién? Zoe. Llegó Valentina, que ella estaba en la mañana. Entonces, Aurora, Zoe, Valentina. Lorena, Miguel. Miguel. Gael. Gael. Ah, un montón de gente nueva. Está bueno que llegue. Y Madalén. ¿Y quién? Mabalén, que ya estaba en segundo grado, pero volvió a venir. ¿Volvió? No, en tercero. En tercero. ¿Y volvió? Sí. Bien. Tercero, sí. ¿Es interesante que se sumen compañeros y compañeras nuevas, Tiara? Sí, es interesante. Además, tener nuevos compañeros, jugar, agrandar el grupo de amigos. ¿Y ustedes los recibieron y las recibieron bien? Sí. Es difícil entrar a un grado, en cuarto grado, sí. En quinto grado. En quinto grado yo ya estuve en varios grados. Sí. Estuve en primero, en jardín, que está cerca de la escuela. Sí. Al lado, vamos a decir. Escúchame, Nico, ¿todos ustedes se conocen desde primero? Desde jardín yo me conozco. ¿Con él, con Nico? Con Tiara. Ah, ¿con Tiara? ¿Desde jardín se conocen? Sí, desde Salita Roja estábamos. Ah, mira, Tiara, ¿y Paula cambió mucho desde la Salita Roja hasta ahora? No. Sí, un poco. Antes Paula tenía fresquilla, estaba más chiquita. Bien, ¿y vos cuándo llegaste? En jardín. En jardín también. ¿Y con quién te tocó el jardín? ¿Con alguien de acá? Ah, ¿también con ellas? Y escúchame, Pau, ¿y ahí él cómo estaba antes? ¿Está igual? Está igual, solo que cambió la estatura. Ah, menos mal, no porque... Y la forma de hablar. Bueno, ¿cómo hicieron para recibir a los compañeros y a las compañeras nuevas para que se sientan bien? ¿Para incluirlos? ¿Cómo fue hablarles, eso? Hablarles, decirles de su gusto, conocerlos. Mía y usted, Julieta, ¿no? Juli, ¿ustedes qué onda con las chicas nuevas? Bien. ¿Bien? ¿Se hablan en el recreo? No. ¿Todavía no? Bueno, hay que darle tiempo, ¿viste? Acaba de empezar el año. ¿O no? Acaba de empezar el año, están todavía medio frescas las vacaciones, ¿no? ¿Qué hicieron en las vacaciones ustedes? Zoe, contame. Yo fui a la costa en Mar del Plata y fue la primera vez que fui. Y hace mucho quería ir y bueno, fuimos. ¿Es la primera vez que fuiste a la costa? O sea, ¿es la primera vez que fuiste al mar? ¿Y qué onda? Muy bonito. Antes me daba miedo un poco el mar, pero después me acostumbré cuando me metí. Ah, ¿fría el agua del mar? Más o menos. Más o menos. Mira qué buena experiencia. ¿Y vos qué hiciste, Nico, en las vacaciones? Fui a Mar del Plata también. Ah, mira. Pero no se cruzaron, ¿no? No cruzamos. Para qué nada. Grande Mar del Plata. Ya estuve allá, ya estuve en el mar desde chiquito que ya iba. Nos reencontramos después de 2 años de separación. Mira, y encontramos cosas buenas y cosas malas. Cosas que habían cambiado y cosas que estaban, seguían copadas. Sí, pero hay un perro que era el único perro que me agradaba a mí. Sí. Se quedó ciego. Uy, bueno, pasó el tiempo, ¿no? Pasó el tiempo y la abuela tenía miedo de que tuviera una enfermedad. Sí. Entonces, no, decía que no la acariciemos. Claro, y claro. Había otro perro que se llamaba Benji. Sí. Y ese perro siempre se ponía malo. Y la única forma de alegrar al perro que no nos ataque es con una galletita de frutilla. Bien. Experiencias del verano. ¿Vos, Tiara, qué hiciste en el verano? Bueno, me fui a Paraguay, a Asunción. Y fui a visitar a mis tías, a mis primos, porque ahí tengo montón de gente, de mis familiares. Qué lindo. Decime, ¿qué es lo que más te gusta de Paraguay? Y hay el lindo aire. También me fui a una parte donde había un río y estaba jugando con mis primas con los barquitos. Qué lindo, jugar con los barquitos en un río. Allá, Pau, ¿qué hiciste en el verano? Yo me fui a Paraguay, pero yo me fui a Asunción, porque yo nací en una parte más del sur que se llama Ñembucú, y que la capital, que es donde nací, la capital de Ñembucú. Y después yo me fui a Asunción para pasar mi cumpleaños, y nos agarró la tormenta y pasó de largo el colectivo, porque estábamos en la casa de mi abuela, porque esa ruta lleva. Escúchame, ¿vas todos los años a Paraguay para el verano? Sí, y tuvimos que irnos a la tarde a Asunción y Asunción es muy bonito. Nos fuimos a un shopping grande y nos quedamos 2 días en un hotel que tenía un quincho que era muy bonito. Escúchame, yo no conozco Asunción. Decime así, lo más lindo de Asunción, para que yo vaya a visitar. Lo más lindo de Asunción fue que había un shopping que se llama Paseo de la Galería, que sería uno de los más grandes que hay en Paraguay. Bien, mira qué lindo. Y adelante está uno que se llama Shopping del Sol. Mira. Y escúchame, ¿y de la naturaleza qué hay de lindo por ahí? Allá en la casa de mi abuela hay un río que a veces cuando llueve se llena de peces. Que una vez me fui a pescar ahí con mis padres y eso. Contame qué hiciste en el verano. ¿Hiciste algo copado en el verano? Acércate al micrófono. Fui a la casa de mis primos. ¿Qué queda dónde, la casa de tus primos? En Longchamp. En Longchamp. ¿Y qué tiene de bueno ir a las casas de tus primos? Bueno, que están tus primos. Que juego. ¿Son de tu edad tus primos? Todos. ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos son? Una banda. Una banda. ¿Y son todos más o menos de la...? ¿Y a qué juegan en Longchamp? Al fútbol. ¿Al fútbol? ¿Son todos varones? ¿Y hay nenas también que juegan? Somos todos varones y mi hermana. ¿Y la dejan jugar, me imagino? No. ¿Cómo que...? Ah, bueno, después vamos a hablar vos y yo. Acá, chicas, ¿qué hicieron en el verano? Yo fui a Mar de Ajó con toda mi familia y... ¿Ya conocías Mar de Ajó? ¿Te gusta? Fui ya varios años. ¿Está bueno Mar de Ajó? Sí. Sí. ¿Qué, cómo es? ¿Qué es? ¿Cómo es un día en Mar de Ajó? Hace mucho calor. Sí. Y a la noche todos van a un lugar que es el centro, uh-huh, donde hay juegos. Ah, mira qué bueno, a la peatonal, ¿no? ¿Seguro? Sí. Claro. ¿Y Mía, qué hiciste? Yo fui a Villa Gesell. Estuvieron a full con el mar, ¿eh? Villa Gesell. ¿Qué tal Villa Gesell este año? Muy bonito. ¿Estuvo bueno? ¿Qué es lo mejor de Villa Gesell? La playa. La playa, divina, ¿no? Divina. ¿Y fuiste a la parte del bosque, no? No. Ah, porque tiene bosque Villa Gesell. Ya les pregunté a todos, esperen, todos... Bueno, pero el verano ya está quedando atrás, arrancó el año y de todas maneras nos quedan los fines de semana y nos queda algún tiempo libre. Yo sé que ustedes todos tienen actividades de tiempo libre, ¿no? ¿Nadie? Sí, vos yo, sí. Yo no voy, pero yo voy ahora a clases de inglés porque antes me iba a clases de inglés, pero voy a volver a irme. ¿Vos pasas? A clase particular y también de matemáticas. Uh-huh, bien. Eso hace como 2 años que no me voy. Okay, eso haces en tu tiempo libre. Voy a hacer. Ok, Nico. Yo voy a Bristol, que espera que te voy a decir la dirección. ¿Dónde queda Bristol? ¿Qué es Bristol? Bristol es un club de fútbol. Ajá. Que queda en La Rioja, 1869. Perfecto, es ahí cerca, en el barrio, es en, sí, Balvanera. Y yo soy el arquero de 2015. Bien, sos, claro, ahí está. Y también solo entreno ahí porque antes iba a taekwondo, pero hubo una peleita chiquita. Y cambiaste. Y cambiamos. Bien, cosas para hacer entonces en el tiempo libre, taekwondo, fútbol. Contame, Juli. Yo voy a natación y a taekwondo. Ah, natación. ¿Dónde haces natación? ¿En Balvanera? ¿O es más lejos? Más lejos. Ah, es más lejos. ¿Te gusta hacer natación? Sí. ¿Y taekwondo? ¿Qué onda? Está lindo. Está bueno. ¿Haces algo vos en tu tiempo libre? Natación y baile. ¿Natación y baile? ¿Y vos sabés dónde haces natación? No. Ay, no sabía. ¿Y baile? ¿Qué baile? Urbano. Urbano, mirá qué bueno. ¿Vas 2 veces por semana o una? Una. Una natación y una baile. Bien, sí, no es mucho. ¿Qué haces, Tiara, en el tiempo libre? Voy a baile y también muy pronto voy a ir a clase de inglés. Bien, le cuento a quienes están escuchando, es una escuela de jornada simple y los chicos y las chicas muchas veces hacen alguna actividad contraturno. Pero también hay actividades extraescolares, pero en la escuela, ¿cierto? ¿Qué actividades? Contémosle a la gente qué actividades hay en la escuela. Contame, Pau. Club de ciencias, ajedrez. Música. Club de chicos. Todas cosas que se pueden hacer en la escuela, que está buenísimo que la gente conozca que existe esto adentro de las escuelas, ¿no? ¿Alguien de acá se queda alguna de esas experiencias? Yo iba antes a música. ¿Y qué orquestas es? Hacía. ¿Y qué? ¿Cómo? Contanos para que la gente que no sabe sepa cómo es. Orquestas en la escuela. Hay muchos instrumentos, elegís el que vos querés. ¿Y lo aprendés? ¿Te enseñan a usar ese instrumento o tenés que saber de antes? No, te enseñan. Ah, está buenísimo. ¿Pudiste explorar con algún instrumento? Sí. ¿Con cuál? Con el contrabajo. Ay, pero eso es muy difícil, ¿o no es muy difícil? No. ¿Y por qué no estás yendo más? No sé. ¿Estaba bueno? Sí. Yo que vos volvería, ¿eh? ¿Nico? Yo no hacía ninguna... No hacía ninguna actividad, pero... Hay otra cosa que no está en el tema, pero dentro de un día o dos cumplo años. Ah, bueno, no te podemos saludar hoy porque no. Antes no se puede. No, okay. Antes no se puede. Sí. Bueno, escuchen, ¿saben qué? Me olvidé. Nos faltó presentar. ¿Cómo se llama el director de la escuela? Roberto Gargiullo. Roberto. ¿Y a quién más tenemos que presentar de la escuela? Hay otros maestros, ¿no? A ver, ¿quién me cuenta? Nico, acércate al micrófono. Sí, la vicedirectora. Ah, la vice, cierto. Sí, Mariana Ábalos. Ábalos, Mariana Ábalos, perfecto. ¿Quiénes son los otros profesores? Contame, Zoe, acércate al micrófono. Maestras secretarias, Milagros, Armelo y Fabiana Asi. ¿Falta alguien importante? ¿Que se acuerden? No. ¿Profe de? Acércate al micrófono. La profe de Educación Física. Ah, importantísimo, fundamental. La profe de Música. Para, ¿cómo te llama la profe de Educación Física? Paula. Paula, ¿la de Música? También está el profe de grado, que es Jesús. Y también tenemos quien enseñaba Matemática y Ciencias Naturales. La maestra de Plástica, que también se llama Norma. Ah, la maestra de Plástica, Norma. Espera, me faltó la de Música, no dijimos al final. Decime, Zoe. La maestra de tecnología se llama Leila. Ah, la de tecnología. ¿Está bueno tecnología? Sí. ¿Nico? Ah, señor, una nueva maestra que va a aprender con nosotros. Va a ser lengua y matemática, pero ahora está viendo y todo eso. ¿Es una practicante? Una practicante. Está a punto de recibirse. Todas las personas que somos maestras, alguna vez nos tocó ser practicante. Sí. Con algún, yo fui practicante también. Una vergüenza me daba al principio, después me acostumbré, estaba con séptimo grado. ¿Qué más me queda por contar? Si no, nos vamos a escuchar un poco de música. Ah, no. No se quiere ir. A la plaza que vamos. Ya me contaron los que va. ¿Haces algo más? Yo voy a la plaza de Plaza Mariano Boedo. Claro, porque habíamos charlado sobre cosas para hacer en el tiempo libre. Había mucha actividad, pero también está el clásico de los clásicos, ir a la plaza, ¿no? Yo siempre voy a la plaza Mariano Boedo y a veces... Está linda esa plaza, ¿no, Pau? Antes vivía en Boedo, pero ahora vivo una cuadra de Boedo. Bien, escúchame. La plaza es... ¿Al lado de la escuela hay una plaza o no? Sí. ¿Está buena esa plaza, Zoe? Se llama Valesco y Valesco Ibarra. La Cabral. Así le dicen, La Cabral, más conocida como La Cabral. Bien, hay otra plaza a unas pocas cuadras de la Avenida Belgrano, ¿no? ¿Cómo se llama esa plaza? ¿Van alguna vez a esa plaza? Martín Fierro. Esa está para el otro lado. Pero yo nunca. La de la Manzana 66, ¿no? Uh-huh. La que está sobre Belgrano. ¿Quién va a esa plaza alguna vez? Yo a veces. ¿Cuál es la mejor plaza del barrio, según vos? La de Boedo. La de Boedo, sí, total. Estoy de acuerdo. Ahora la ha cambiado, ¿no? Es celeste. ¿Cómo que celeste? La cambiaron ahora. Hace tiempo lo cambiaron, ahora ya lo abrieron. Mirá. Y está bonita. Y está bonita y tiene un montón de verde ahora. Al principio sí, porque estaba puro cemento. Yo desde chiquita, desde que tenía, no sé, meses, me voy a esa plaza. Mirá qué bueno. Bueno, ya estamos cerrando este primer bloque. Contarles que es una primera experiencia de radio para los chicos y las chicas de quinto, que la idea es que se animen a poner la voz en el micrófono, que se nos vaya un poco la timidez, que conversemos más, que este es un desafío que se está planteando la profe Ligüen para este año. Y ustedes van a escuchar ahora una canción que nos propuso la seño, que es de María Elena Walsh. ¿Cuál es? ¿Saben? No sabemos. La canción es El Jardinero, creo que es. A ver, vamos a escuchar si es esa. Un poquito, sí, El Jardinero, canción del Jardinero de María Elena Walsh para este programa de los chicos y las chicas de quinto grado de la Escuela 6 del Distrito Escolar número 6. Soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín el viento. Sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estuve yo, cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les dan latos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Que me da agua ese show. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, que mierda voy a hacer yo. El mundo gira y lo mentira, no mentira. Si soy franco, un tira por siempre me tira. Esto viaja, no se puede esquilar. Le va a salir mal. Ya no sé ni para qué me enrosco, buscando delicia en el jardín del bosco. No sé, siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca poco. No tengo problema de... Y seguimos en este Hora Libre en el barrio. Y este barco lo conduce alguien nuevo. Lao está ahí haciendo un entrenamiento de la operación técnica, que es la otra parte de la radio que no se ve, pero que sin esa parte sería imposible salir al aire. Así que muchas gracias por estar haciendo esta práctica con nosotras y nosotras. ¿Cómo les va? Gente nueva en el estudio. Bien. Se van a presentar allí, las chicas que están en la punta. Vamos. ¿Nombre? Hola, me llamo Lorena Martínez. Hola, Lore, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Quién más está? Vamos. Hola, me llamo Valentina Sallago. Hola, me llamo Tayel Álvarez. Hola, me llamo Mía Morena. Y acá estamos compartiendo, en este extremo de la mesa. ¿Quién está acá al lado mío? Hola, mi amor. ¿Cómo no te escuché nada? Hola, me llamo Rocío. Muy bien, ¿qué tal, Rocío? Esteban Agustín Saldívar. Hola, me llamo Madeleine. Hola, me llamo Augusto Vera. Hola, Augusto, ¿cómo estás? Bien. ¿Están nerviosos, nerviosas? ¿Qué onda? Sí. Les veo la cara, les veo la cara. Bueno, vuelvo a repetir para quienes están escuchando, esta es una especie de clase abierta que se está dando en un estudio de radio. Es la primera vez en el año que vienen a la radio. El objetivo es trabajar sobre la fluidez lectora y trabajar sobre la posibilidad de poner la voz, animarse a conversar, a charlar, a opinar. Y qué mejor lugar que un medio de comunicación como Radio Gráfica que nos hace posible, ¿no? Que chicos y chicas nos vayan contando algunas cosas. ¿Qué me trajeron para charlar? ¿Quién me quiere contar? Yo. Contame. Poesía, ¿no? Sí. A ver, poesía. Contame qué tenés. Bien pegadita al micrófono. Acércatelo. La planta carnívora. Había una vez una planta carnívora que hacía mucho tiempo que no comía. Decidió prepararse una cena fría. De entrada se hizo una empanada rellena de hormiga y mermelada. También un escarabajo con mucho ajo. Como primer plato, un mosquito al horno con vino moscato. El menú del día fue cucarachas con sandía. Comió entremeses de lombrices con nueces. Una morcilla condimentada con salsa de polilla y acompañó todo con un pan de babosa que era una cosa deliciosa. Después comió papel rallado con miel y una exquisita rosca acompañada con té de ala de mosca y a todos nos convidó, pero ninguno aceptó. Pipo Pescador. Pipo Pescador. Ustedes están con un libro que trajo la profe, ¿no? Sí, sí, sí. Está buenísimo, sí, ese libro. ¿Saben que les confieso que me hizo acordar a cuando yo era chiquita ese libro? Es un poco vintage, ¿no? Sí, sí. ¿Y les gustó? Sí, sí. ¿Quién más tiene alguna poesía para leer y se anima? ¿Te animás, Augusto? Sí. Bien pegadito al micrófono para que te escuche toda la audiencia de Radiográfica. Rito. Había un moquito que se llamaba Rito. Era loco como un cabrito y siempre tenía mucho apetito. Primero picó a Benito y le hizo dar un grito. Luego acosó a Nito, que era un erudito, que estaba haciendo un escrito con un lápiz de grafito. Rito veló como un arelito, lo persiguió por todo el distrito. De pronto sucedió algo inaudito. Nuestro moquito, que tenía cabeza de chorlito, chocó contra un monolito y se quedó frito. Qué buena, que es un trabalenguas es esa poesía, ¿no? ¿Quieren que escuchemos un poquito de una canción de Pipo Pescador? Vamos a escuchar un poquito de la canción. Es el track ese que tenemos ahí de Pipo Pescador. Sí, la canción del auto feo. A ver. Viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa porque llevo torta. Vamos a pasar por un... Ahí Pipo Pescador, entonces, poesías y, claro, cantaba, hacía canciones Pipo Pescador. Y ustedes van a seguir leyendo ese libro, ¿no? Sí. Y tienen... estamos casi con el horario de la tanda de Radiográfica, así que les propongo. Vamos a la tanda y después siguen las poesías, pero en este caso del mes de la memoria. Mes de la memoria, golpe de Estado, dictadura y después hablamos de Malvinas. Todo en poesía, ¿cierto? Dale, entonces vamos a la tanda y después seguimos escuchando la poesía en la voz de los chicos y las chicas de quinto grado D. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonidos soberanos. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Y nos ordenamos porque esto es como una clase abierta, esto es REC, y nosotros hacemos radio en las escuelas, y cada tanto las escuelas vienen y hacen acá lo que pasa en el aula. Es un poquito contar lo que pasó en este primer mes de clases mientras practicamos usar el micrófono, nos familiarizamos con la radio, porque vamos a hacer radio este año. Estuvo el mes de la memoria y ustedes estuvieron haciendo, en realidad, cosas de sociales, pero con poesías, ¿no? ¿Vieron cómo se mezclan las materias? Porque la poesía era como de lengua y ustedes están hablando de cosas de la memoria que parecía que era de sociales, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué poesías tienen? Cuéntenme. ¿Vos tenés allá una? Prepárate, acércate más el micrófono, levantá bien el papel. Malvinas Argentinas. Malvinas Argentinas, pará. 2 de abril, entonces, uno de los temas que se trabaja como efeméride en la escuela es Malvinas. Y vos trajiste una poesía, Lore. Todo tuyo el micrófono, dale. Malvinas Argentinas. Todavía muchas madres buscan a sus hijos. Algunas personas tenían mucha ansiedad. Les cuesta mucho poder dormir. Voluntarios o ellos solos decidieron luchar por nuestras tierras, incluso cuando todo estaba en su contra. Nada estaba a su favor, ni siquiera estaban listos. Amor y valor fue lo que los impulsó. Seguimos luchando por nuestras tierras. Muy bien, Lorena. ¿Alguien más tiene poesía de Malvina acá, no? Rocío, ¿vos tenés? Y a ver, vamos a acercarle el micrófono a Rocío. Y levantamos la hoja, Ro, para que puedas. Muertes y mujeres, militares, asesinatos, almas, armas, argentina, lluvia, libertad, vida, victoria, valentía, ideas, isla, invencible, justo. Nieve, árboles, soldados. Y es la autora, Morena Rodríguez, ¿no? Uh-huh. Bien, qué interesante. ¿Vieron? Era como una lluvia de ideas vinculadas con el tema, ¿no? Con Malvinas. Gracias, Rocío. ¿Vos tenés también? Sí. A ver, bien cerquita del micrófono. Murieron soldados, jóvenes, almas caídas, libertad y justicia, victoria, islas, Malvinas, nieblas, armas, soldados, Tiziano Jiménez, Calavera. ¿Quién más? ¿Vos también? A acercar el micrófono a tu compañero, así se lo escucha. Madres esperando a sus hijos. Sí. Amables. Libertad a todos los hijos de las madres. Victoria, vida, valentía. Inigualables, por favor. Ninguno más. Al amanecer era un lindo día. Soldados muertos por la guerra. Mía Algañarás. Mía Algañarás. Sí. Sobre Malvinas, ¿alguno más? Memoria, el mes de la memoria, que arranca con el 24 de marzo, que termina el 2 de abril como una unidad para pensar la historia de la Argentina. Esteban, vos también tenés acá algo para compartirnos, ¿no? Decime, dale, que vas a poder, te va a salir bien. Primero acá, mira. Bajo la lluvia ajena, ¿no debería arrancarse la gente de su tierra o país? No a la fuerza, la gente queda dolorida, la tierra queda dolorida. Nacemos y nos corta el cordón umbilical. Nos destierra y nadie nos corta la memoria. La lengua, las calores, tenemos que aprender a vivir como el claver del aire, propiamente del aire. Soy una planta monstruosa, mi raíz está a miles de kilómetros de mí y no ata un tallo. Nos separan dos mares y un océano. El sol me mira cuando ellas respiran en la noche, duelen de noche bajo el sol. Juan Germán Roma, el 14 de mayo de 1980. Bien, Juan Germán, que fue reconocido escritor y periodista, que nació en Buenos Aires el 3 de mayo de 1930 y falleció el 14 de enero de 2014 en México, ¿sí? ¿Alguien más tiene poesía? Ay, dale, te toca a vos, acércate el micrófono. A veces nos olvidamos que estamos con el micrófono. Busco la luz, aún encerrada entre paredes. Busco el sol, la vida, los pájaros, la risa y me río. Me río para poder vivir, para querer vivir. Y quiero encontrar tus ojos, pero todo pasó. Solo queda una sombra y un lugar vacío. Solo quedan las horas repitiéndose en mi cerebro. Solo quedan algunos recuerdos, algunas caricias y algunas pocas palabras. Aún así, sigo buscando la vida. De Ana María Ponce, agosto de 1977. Gracias. Y ahí nos quedan también poesías, ¿no? Sí, no, no queda poesía. ¿Qué es? Compartí, léelo, acércate bien al micrófono. Malvinas. Porque les cuento, ¿no? Esto es parte de una investigación, es buscar poesías que hablen de Malvinas y de la memoria, y también es practicar la poesía y contar acá en la radio. A ver, ¿qué trajiste para contar, Magda? Cuando cayó el soldado... Levantamos el papel así podemos leer más cerquita el micrófono. Uh-huh. Perfecto. Cuando cayó el soldado Bosco, dejó de vivir el papá de Bosco y la mamá de Bosco y la hermana, también la novia, tejía y destejía desolaciones de lana, y los hijos que nunca llegaron a tener los tíos, los abuelos, los primos segundos y el cuñado y los sobrinos, a los que Bosco regalaba chocolates, y algunos vecinos y unos pocos amigos de Bosco, y Colita el perro, y un compañero de la primaria que Bosco tenía medio olvidado, y hasta el almacenero a quien Bosco le compraba la yerba cuando estaba de guardia. Cuando cayó el soldado Bosco, cayeron todas las hojas de la cuadra, todos los gorriones, todas las persianas. Gustavo Caso Rosendi. Qué conmovedora esa poesía, ¿no? Sí. Sí. Es difícil leer poesía, las palabras son muy expresivas. ¿Cómo se están sintiendo con esto de leer? Da nervios, ¿no? ¿Leer en voz alta? Sí. Y escucharse da un poco de vergüenza. Sí, está sí, saliendo bien. Y a medida que uno practica va saliendo mejor. Así que está bueno animarse a leer en voz alta. ¿Quedan algunas poesías para leer? Acá hay una que tiene Rocío, a ver. Muchas muertes a Certina y las madres lloran valor. Para los caídos injustos, las madres dicen nunca volvieron. Al amanecer se integraron soldados, había muchos. Tayel Álvarez. Tayel, eso es un acróstico. Usan una palabra que, ¿qué dice la palabra? Malvinas. Y con la palabra Malvinas, con cada una de las letras de esa palabra arranca una oración. Vos también tenés un acróstico, ¿no, Esteban? La palabra es Malvinas también. Ajá. Bueno, dale, vamos a contanos. Para que podamos. Murieron muchos soldados en las Malvinas. Alma de los soldados, laureles de victoria. Vidas encontradas, intentaron recuperar las Malvinas. Naciente del sol. Armas rotas, santas vidas, Javier Mendoza y Augusto Vera Almada. Muerte, atrocidad, libertad, verdad, irrenunciables, números, árboles, soldados, Tiziano, Armúa, Freitas. Bien, entonces, es una técnica de taller literario. Cuando uno no sabe por dónde arrancar, pones la palabra y tratás de, sobre un tema, arrancar cada uno de los versos, ¿no? Está buena. Contame, ¿vos tenés? Dale. Pará. El micrófono. Apa, estamos haciendo radio. Malvinas, almas asustadas, luz de locura, valientes argentinos, islas Malvinas, no contar, ansiedad insoportable, sorprendidos y asustados, Nicolás Licio Maero. Bien, ¿te queda ahí uno? Dale, Lore. Más de miles de soldados separados de sus amores y corazones rotos. Una última sonrisa a sus madres los lleva a una guerra con lluvias y tormentas. Hombres de 20 años, falta que arriesgan sus vidas por por su tierra y luchan por su patria. Sin victoria, pero no les falta es valentía. Islas con armas rotas, caras que nunca volvimos a ver, nuestros hermanos caídos, un recuerdo que late en el corazón. Bien, escúchenme, ¿fue difícil escribir? ¿Los que se animaron a escribir? ¿Quién escribió de acá? ¿Alguien se animó? ¿De qué? ¿De Malvinas? Sí. ¿Vos escribiste? Sí, yo escribí. ¿Y fue muy difícil? No. ¿Cómo hiciste? Contame un poquito del proceso de escritura. ¿Cómo fue? Me gustó mucho porque era de Malvinas. ¿Sí? ¿Te interesaba el tema? Sí. Bien. ¿Y cómo arrancaste? Porque al principio uno no se le ocurre nada, ¿no, Mía? No. ¿Y cómo hiciste para arrancar? Intenté palabras como fijarnos, porque la profe había escrito. ¿Escrito? Escrito en el pizarrón algunas palabras. Algunas palabras que podían ser insumo, ¿no? Que ustedes podían usar para su propia producción. Sí. ¿Y las fuiste mezclando? Sí, algunas para poder escribir y responder todo. Bien, ¿y te gustó cómo quedó? Sí, bien. Gustó. ¿Quién más escribió de acá alguna? ¿Alguno de ustedes escribió? ¿Vos escribiste? ¿Nadie de acá? Bueno, se nos está acabando el bloque. ¿Vamos a escuchar un poco de música? Sí. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Los felicito por animarse a leer poesía, que es re difícil, y por animarse a leer en voz alta en la radio, que un montón de gente está escuchando, y que estamos arrancando el año. Seguramente, cuando volvamos, vamos a estar más cancheros con el micrófono, ¿no? Más cancheras, menos tímidos y tímidas. No sé, profe, si va a ser eso. No sabemos. Bueno. Nadie sabe. Bien, entonces, la audiencia dirá si la próxima... Si la próxima vez la cosa sale mejor. Tengo una canción que ¿tenés algo que querés leer? Ah, perdón, Rocío. Falta uno. ¿Qué falta? No falta nada. Tengo una canción que me dio la seño, que se llama Para la Guerra Nada, de Marta Gómez. Y con esa canción cerramos este bloque porque quedan un grupo de compañeros y compañeras para hacer esta experiencia de hacer radio. Dale, escuchamos la canción. Una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para el viento un ringlete, al olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada. Y arrancamos otra vez, último bloque de este Hora Libre en el barrio, y ahí escuchábamos una canción preciosa que nos hizo compartir la señor Ligüen, y gente nueva en el estudio, último bloque. ¿Quién está allá? Hola, soy Gael. Hola, Gael, ¿cómo estás? Escúchame, leímos recién una poesía tuya, ¿puede ser? Antes, en el bloque 2, alguien dijo una poesía de Gael, ¿no? ¿Vos escribiste? Sí. Ah, sí, era tuya. ¿Quién está ahí? Kiara. Hola, Kiara, ¿cómo estás? Bien. aquí. Rocío, ¿te quedaste? ¿Otra vez? Porque tengo que reemplazar a Miguel. Contame, tienes que reemplazar y de paso le mandamos un saludo. ¿A quién? Tengo que reemplazar a Miguel. Bien, le mandamos un saludo a Miguel que no pudo venir. ¿Y aquí quién está? Morena. Hola, More, ¿cómo estás? Bien. ¿Y acá pegadito conmigo, compartiendo micrófono? Nacho. Hola, Nacho, ¿estás nervioso? Sí, demasiado. ¿Estás demasiado? ¿Y contento? Sí. Bien, si es contento y nervioso, vamos bien. ¿Y ahí quiénes están? Tiago. Hola, Tiago, ¿cómo va? Bien. Hola, yo soy Dante. Acá está Dante, no que sé. Se mata de risa. Y bueno, el último bloque... El último bloque, lo que armamos fue... Me contó la seño que ustedes están trabajando sobre la idea de revolución. La idea de revolución que es la idea de que las cosas cambien. Que las cosas cambien y hay cosas que cambian y a veces ni pensamos en eso, ¿no? Y ustedes estuvieron investigando. ¿Qué cosas cambiaron en casa? ¿Trabajaron sobre eso? ¿Sobre qué cosas cambiaron? Así, las costumbres. A ver, ¿qué costumbres cambiaron? Contame alguna. ¿A quién le preguntaste vos? Acá no lo tengo, ¿Quién? ¿Quién? ¿Alguien le preguntó en la casa qué cosas cambiaron? ¿No? ¿Alguien? ¿Vos preguntaste a alguien qué cosas cambiaron? A ver, Nacho. A ver, demasiado cambiaron en mi casa fue la ¿Lo que más cambió en tu casa fue? La tecnología. La tecnología. Bien, y nos pusimos a preguntar sobre la radio, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿hay radios en la casa de ustedes? No. Sí. No hay radio, no, ninguna sí, radio. Sí, no. A ver, contame, ¿hay radio, Dante, en tu casa? Pegado al micrófono. ¿Cómo las, qué hay una radio en tu casa de qué tipo? No. ¿No hay ninguna? No, pero en el negocio de mi abuela sí. ¿Y cómo es la radio del negocio de tu abuela? Es como un bloque. Un bloque, hay un ladrillote. Escúchame, ¿de qué es el negocio de tu abuela? ¿De qué es? Verdulería. ¿Y escucha la radio? Sí, todo el día. Todo el día escuchando la radio, porque la radio es una compañía. Rocío, ¿ninguna radio hay en tu casa? No. ¿Y en el celu nadie escucha radio? ¿Y en un auto no hay una radio? Porque miren que la radio siempre está en algún lado, ¿eh? Nacho, ¿en tu casa hay alguna radio? En mi bisabuela tiene una radio chiquitita. Ah, ¿estas chiquititas que se escuchan medio pegada a la oreja? Sí. Bien. ¿Y acá, More, hay radio en tu casa? No. ¿Alguien de tu familia le pudiste preguntar? Sí. ¿Qué le preguntaste? De cómo era el radio antes. ¿Cómo era el radio antes? Grande, cuadrado. ¿Grande? un cosote, ¿no? Cada vez las cosas son más pequeñas, parece, ¿no? Bueno, ¿y estuvieron investigando sobre el origen de la radio? Sí. ¿Qué investigaron? ¿Alguien? ¿Vos investigaste algo? Investigamos. Ah, bueno. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo nació la radio? Pará. ¿Quién sabe la respuesta? ¿Cuándo nació la radio? Bien pegadita al micrófono. ¿Cuándo nació la radio? La radio nació a finales del siglo XIX gracias a los descubrimientos científicos y inventores como Nikola Tesla, Guillermo Marconi, Alexander Popov. ¿Qué son esos apellidos? Tan Alexander Popov, sí. Heinrich y Ert. Bien, escúchame, ¿y en cuántos años tiene la radio? ¿Hiciste la cuenta? ¿En qué año? ¿Me dijeron? No me dijeron, me dijiste a fin de siglo. ¿En qué año? 1906. ¿Acerca? 1906. Ah, mundialmente, claro. ¿Y en Argentina? 1920. Ah, qué susto, claro, casi que te corrijo y tenías razón yo vos. Yo quería leer esta de... El 1920 llegó a la Argentina. Entonces, ¿cuántos años hace que llegó? Nos cambiamos de materia a matemática. ¿Qué cuenta habría que hacer? Qué difícil, bueno, lo vamos pensando. Habría que descontarle. Decime. ¿Qué cuenta estás haciendo? 105 años. ¿Qué cuenta que estás haciendo? ¿Qué cuenta haríamos? ¿El año en el que estamos? ¿Qué año estamos? 2025. ¿2025 menos? 105. 1920 nos tiene que dar el resultado de los años que tiene la radio, ¿no? Bien, bien. Bueno, va a cumplir 105. Va a cumplir 105. Escuchen, ¿y qué fue lo primero que escuchamos en la radio? ¿Alguien sabe? ¿Alguien investigó? Lo primero que se escuchó en la radio, contame. Cantos, mensajes y música. Una orquesta, ¿no? Y la canción fue O Holy Nick. Bien, una orquesta que tocó en la terraza de... A ver, ¿lo tenés anotado? No, en Argentina, él la tiene. Ah, en Argentina. Claro, es que me tienen lo mundial en la Argentina. Contame, Dante, acá los argentinos y las argentinas, ¿qué fue lo primero que escucharon en la radio? Pegadito, decime, ¿qué fue? ¿Qué se escuchó en la radio por primera vez? La primera transmisión. Ok. La primera transmisión de radio en Argentina se realizó el 27 de agosto, 27 de agosto de 1920. Desde el Teatro Coliseo fue realizada por un grupo de estudiantes de medicina que se hacían llamar los locos de la azotea. Enrique Sugini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica. Los locos de la azotea. ¿Sabía? ¿Alguien conocía parte de esta historia? Nadie, ¿no? ¿Qué cosa? La historia esa de los locos de la azotea. Yo sé cómo los llamaron, por qué los llamaron así. Ah, ¿por qué los llamaron así? Porque instalaron un equipo de radio en un techo. Que estaban locos, sí, para hacer eso, tal cual, sí, tal cual, estaban locos. ¿Dónde encontraron esta información? En Google. ¿Y vieron un video o leyeron algo? Yo leí algo. ¿Alguien vio un video? No. No. Ah, porque hay como unas imágenes. ¿Vos viste un video, Dante? ¿Dónde vos buscaste esta información? No, pero vi un video de cómo fue la radio a lo largo de los años. A lo largo de la historia. ¿Y fue cambiando mucho? Sí. ¿Qué cosa te acordaste? ¿Llamó la atención de ese video? Que las radios tenían como una trompeta así, como una bocina, curva, ¿no? Una cosa así, curva, y después fueron cambiando y se fueron achicando. Sí, se fueron achicando así como un bloque. Bien, y escúchame, ¿y algo de lo que se transmitía o algo de lo que pasaba en la radio te acordás a lo largo de los años? ¿Alguien vio eso de los radioteatros? No, yo tengo una en mi casa. ¿Una radio así antigua? Mira, grande, así un bloque, sí. ¿Y se usa o está de adorno? Está de adorno, como un recuerdo. En las casas hay recuerdos de cosas que pasaron, ¿no? Sí. Que quedan. Contame, Rocío. Yo en la calle vi un señor que tenía la radio, que la estaba usando. Que todavía estaba usando la radio. Uh-huh. La radio, ustedes saben que a medida que pasó los años y surgieron nuevas tecnologías, siempre se dijo que se moría la radio. Y la radio no se murió, la radio sigue siendo compañía, sigue estando en todo el país. Contame, Dante. ¿Puedo mandar unos saludos? Espera, porque antes de los saludos, ¿sabes lo que te voy a mandar yo? Los saludos de la gente que está llamando, porque nos están escuchando algunas familias y acá estuvieron llamando a la radio. Por ejemplo, primero hay alguien que está diciendo, hermoso los chicos y las chicas de sexto de la Guillermo Correa. De quinto de la escuela 6 Guillermo Correa. Besos a todos los chicos y chicas, en especial a Nicolás Licio Maero, porque estamos escuchándolo. Saludos a Mía Campodónico, que está toda la familia escuchando. Toda la familia acá mandando saludos. Acá hay otro mensaje. Hola, Radiográfica, soy el papá de Mía Campodónico. Ay, está en el trabajo. Una parte está en la casa y otra parte está en el trabajo. Escuchando la radio, decirle que la amo y que estoy muy orgulloso de ella y de lo que están haciendo. Saludos a todos y a Radiográfica. Miren los saludos. ¿Vos a quién le querés mandar saludos? Ya que estamos, cruzamos saludos, ¿no? Saludos que vienen para acá y saludos que van para allá. Yo le quiero mandar unos saludos a mi abuela que está trabajando en la verdulería y le quiero mandar unos saludos a mi amigo Tizi. Bien, la abuela que nos contó Dante que tiene todo el día la radio prendida en la verdulería, así que seguro que te está escuchando tu abuela. Está buenísimo. Y por ahí alguna persona que está comprando, le mandamos saludos. Ahí está en Balvanera la verdulería, en otro barrio. En otro barrio. En otro barrio. Saludos es el momento, ¿eh? Saludos al director de la escuela, a Jesús el profe. ¿A quién más? Un saludo a todos los dirigentes de la escuela y a mi familia. ¿A la familia y allá? Un saludo para mi mamá y para mi hermano. ¿Te están escuchando, vos sabés? Sí. Bueno, y los que no pudieron escuchar van a poder entrar a la página en programas.rec.com ¿Cómo es la? ¿Punto rec? www.programarec.com.ar. Nunca me acuerdo, perdón, Néstor. Ahí van a poder encontrar subidos dentro de una semana lo que ustedes estuvieron haciendo hoy, y también están las producciones de todas las escuelas que cada viernes vienen acá a Radio Gráfica. Se nos acaba el programa. Se acabaron los saludos, Rocío. Chicas, ¿tienen algún, vos tenés algún saludo? Te veo las ganas, dale. Le quiero mandar un saludo a la profe Lili. ¿A la profe Lili? ¿De qué era la profe Lili? De cuarto. La profe de cuarto, le mandamos saludo a la profe de cuarto, entonces. ¿Algún saludo más? Nacho va a mandar un saludo. Un saludo a bisabuela, a mi bisabuela. Bien, ahí un saludo muy especial de Nacho a la bisabuela, y nos vamos con una canción hermosa, una canción para cerrar este viernes y arrancar el fin de semana. Sí. Duerme, duerme, negrito, entonces, con Mercedes Sosa. Nos vamos, fueron los chicos y las chicas de la escuela Guillermo Correa, una escuela del barrio de Valvanera, que hoy arranca la experiencia de hacer radio y que van a volver. Seguramente cuando avance el año van a volver con producciones propias, y esta fue la primera vez. ¿Cómo se sintieron? ¿Mucho nervio? No. Más o menos. Más o menos. Ya está, la próxima va a ser entonces muchísimo más fluido, practicar, poner la voz, animarse a contar. Esto fue Hora Libre.